Bienvenidos. Hoy trataremos en la lección número 3 sobre la integridad. La integridad puede ser definida como mantenerse del lado correcto en todos los aspectos de la vida. En este caso hablaremos de la integridad en el campo de la salud. La integridad de tu cuerpo depende de los hábitos que tienes en lo que consumes. Comer en exceso, consumir bebidas alcohólicas, tabaco, alucinógenos, acorta tu vida. Nuestra salud física y mental es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente activa y sana, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no tenemos un estado mental y físico sano. La integridad como un hábito. Podemos comparar la integridad con la temperancia, esto es, dominio propio, el correcto autocontrol de nuestras elecciones. Todos los seres humanos adquirimos hábitos con el transcurrir de la vida. El dominio propio es una habilidad que puede aprenderse, requiere repetición. De hecho, nuestros gustos están orientados por la repetición que durante mucho tiempo hemos hecho de los alimentos que consumimos. Integridad práctica. La integridad comprende el correcto equilibrio en cada una de las decisiones que tomamos a diario, afectando de manera positiva nuestros hábitos y nuestro carácter. Un uso equilibrado del tiempo en nuestro trabajo, la lectura, el estudio, el reposo, el ejercicio, la familia, mi relación con Dios y mis elecciones al tener una alimentación saludable son los principios básicos que regulan la vida y que propenden a la felicidad del ser humano. Las bebidas embriagantes. Según la OMS, el alcohol es la causa del 5.9% de las muertes en todo el mundo, más que el SIDA, la tuberculosis o la violencia. Las políticas de control de la alcoholemia siguen siendo frágiles y no figuran entre las prioridades de muchos gobiernos, a pesar del fuerte impacto del alcohol en la sociedad a través de los accidentes de tránsito, la violencia, las enfermedades, el maltrato infantil y el ausentismo laboral, indicó la OMS. Abstenerse de consumir bebidas embriagantes es una buena elección para comenzar a ser íntegros. Las bebidas gaseosas. Una lata de gaseosa contiene de 8 a 10 cucharadas de azúcar refinada, lo cual reduce al 50% la habilidad de las células blancas de defender el cuerpo de la enfermedad. Contienen altos niveles de compuestos reactivos que pueden iniciar los daños de células y tejidos que conducen a la diabetes. Consumir más de una lata de gaseosa diaria puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y obesidad. Cuidar las pequeñas decisiones de tu vida te ayudará a ser íntegro en las más grandes. Bebidas cafeinadas. La cafeína ha sido implicada en enfermedades degenerativas como cáncer, diabetes y enfermedad coronaria. Las personas disfrutan la estimulación que trae a la mente y al cuerpo. Sin embargo, esos efectos aparentemente placenteros no duran mucho. Se produce un ciclo que genera dependencia. Sustancias alucinógenas. El ser humano es el único ser vivo que destruye voluntariamente su salud con sustancias tóxicas. La nocividad del café, de las bebidas alcohólicas y sobre todo del tabaco y las drogas tienen un fundamento científico tan sólido que comercialmente las grandes industrias son obligadas a advertirlo al consumidor. Constantemente estamos tentados a excedernos. Los que quieran conservar sus facultades íntegras deben observar estricta temperancia en el uso de las cosas buenas, así como una total abstinencia de toda complacencia perjudicial o degradante. Llegamos a la parte del ejercicio de aplicación bíblica. Entonces, para esto, con ayuda de la Biblia, vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué ejemplo de integridad nos dejó Daniel cuando fue llevado prisionero? La respuesta la encontramos en Daniel 1:8. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces vemos que aquí hay determinación, ¿cierto? Integridad en el proceder de Daniel. Pregunta número 2. ¿Qué enseña la Biblia acerca de las bebidas alcohólicas? Esto lo encontramos en Proverbios 20:1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, el problema de la bebida es que nubla nuestra razón. Pregunta número 3. Frente a las dependencias y los vicios, ¿tengo esperanza? Vamos a ver, en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ante cualquier problema, debemos buscar la ayuda en nuestro Señor Jesús. Pregunta número 4. Cuando decidimos nuestro menú, ¿en qué debemos pensar? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 10:31. Sí. Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces debemos siempre buscar menús saludables, ¿cierto? Que no nos hagan daño y no dañen el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pregunta número 5. ¿Qué dice Salomón sobre el equilibrio en el trabajo? Vamos a buscar la respuesta en Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces nos dice que más vale que podamos gozar de lo que conseguimos y no trabajar en vano por el amor al dinero, ¿cierto? Sino que todo debe ser mesurado, ¿cierto? El trabajo, el descanso, la familia, todo debe llevar un grado de equilibrio. Mi decisión personal, por el bien de mi salud y el bienestar de mi familia, me abstendré de todo aquello que pueda resultar perjudicial para mi organismo. Y usaré con moderación todo lo que promueve mi salud. Hemos llegado al fin de esta lección número 3. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo.